Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire de AM1110. Esto es Hora Libre. Semana a semana nos encontramos y es el espacio que tenemos como para poder hacer visible aquello que se da como conocimiento, como trayecto y que se hace palabra en la voz de los chicos. Hoy en Hora Libre tenemos la suerte de poder tener varios de los chicos que estudiaron, que trabajaron, que leyeron aquí en el estudio. Así que vamos a ir muy rápido porque tenemos muchísimo material. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? Bueno, un nuevo domingo, un nuevo programa de Hora Libre aquí por Radio de la Ciudad, AM1110. Exactamente. A la gente que se quiere comunicar con nosotros, tenemos un número de teléfono, ¿se lo podemos dar? Efectivamente, nos pueden estar llamando al 5371-4600. A aquellos que quieran en la semana saber cómo fue este programa, levantar fotos, escuchar, leer, tienen una página: www.radiorec.com.ar. Y hoy, por supuesto, si estás escuchando en AM, pero tenés la posibilidad quizás de mejorar el sonido, de seguirnos con la computadora por ahí, hay una página que es la de la Ciudad de Buenos Aires: www.radiodelaciudad.gov.ar. Los chicos que están hoy son los chicos del Tomás Espora, ¿sí? Escuela Nacional 13, la conocemos y le seguimos diciendo así, Tomás Espora. Así que vamos a hablar hoy acerca de qué. A ver, de paso vamos presentándonos. ¿Les parece, chicos? Bienvenidos. Hablen sin miedo, así puedo escuchar a ver si están ahí. Hola a todos, mi nombre es Nahuel y yo voy a estar hablando de Paramore y de U2, que fueron fue recitales que yo fui y la verdad me gusta mucho esas bandas. Perfecto, Nahuel. ¿Quién más está en la mesa? Hola, mi nombre es Valentino y habla de la historia de No Te Va a Gustar y que esta banda va creciendo cada año y va sumando cada fan. Hola, soy Génesis y yo voy a hablar sobre el libro de la Naranja Mecánica. Hola, yo soy William y voy a estar junto a mi compañera Vanessa, que vamos a estar presentando, vamos a hacer una encuesta de donde hablan. Una encuesta que le hicimos a los chicos del colegio donde vamos acerca cómo se metieron en la lectura y la crítica para agua para como agua para chocolate. Por ahí estoy escuchando Como Agua para Chocolate, que es una novela. Una novela. Bien, La Naranja Mecánica, ¿la novela o la película? Un poco de ambas. Un poco de ambas. Sí. Vamos a hacer una comparativa. Claro, exacto. Y acerca de los músicos, ¿cómo fueron elegidos? ¿Por qué? ¿Cuál es el corte que hicieron? Bueno, yo elegí esta banda porque la sigo desde hace años y me encanta y me gustaría que un montón de personas sepa la historia. Perfecto. Y en el caso de U2, bueno, es una banda muy reconocida, hizo su recital este año, yo fui y también fui al recital de Paramore, que es una banda más conocida por adolescentes, así que podemos tratarlo por ese lado. Y U2 es una banda de nivel internacional grande, por eso. Bien, nosotros, aquellos que se están sumando, decimos, les avisamos, estamos en Hora Libre, esto es AM1110, al teléfono 5371-4600. Nos separamos y volvemos con más Hora Libre. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Recién estamos acá escuchando el instrumental de Emergency, un tema de Paramore, y les quería contar que Paramore es una banda que hace rock alternativo y un poco de punk rock. Se formó en Tennessee, Estados Unidos, y su primer álbum fue All We Know Is Falling, que salió en el 2005. La banda empezó haciendo recitales en festivales en Nashville, por ejemplo, y los conoció ahí un productor de la productora Taste of Coast. Y bueno, Ahí firmaron su primer disco el 25 de abril del 2005. Y bueno, los integrantes son Hayley Williams, que hace la voz, Zac Farro en batería, Josh Farro en guitarra, Jeremy Davis bajo. Y bueno, la verdad, también más tarde se agregó Jason Bynum en la guitarra rítmica. Y tratan diferente, un poco más estilos también melódicos, aunque se centran en un poco del rock. Y la verdad que ya tiene tres álbumes, dos editados en la Argentina, que es Riot, que salió en 2007, y después el 29 de septiembre salió Brand New Eyes, que fue el tour que dieron acá en Argentina. Por ahí está bueno que podamos saber que ustedes eligieron esta música. Es muy particular cuando uno la escucha, ¿no? Tiene sí. Así como... Este era un tema instrumental, en realidad este tema es más de guitarra y batería. Pero este tema es de All We Know Is Falling, el primer álbum de ellos, y la verdad que está bueno porque el estilo de la banda es más rock alternativo, que sería muchos colores en el pelo. Por ejemplo, eso lo caracteriza a Hayley, que cada video nuevo en realidad tiene un color de pelo diferente, por ejemplo, y muchas chicas lo imitan, ese color de pelo. Y por ejemplo, cuando fui al recital había muchas chicas tenían de diferentes colores. Por ejemplo, lo que me gustó es que ellos estuvieran en el Luna Park. Me gustó, por ejemplo, que el ambiente es un ambiente, se dio un ambiente familiar porque fueron muchos chicos con los padres. Ah, mira. Cosa que me sorprendió, fue mi primer recital, en realidad, por ejemplo. Y me gustó eso, me gustó el ambiente que se dio y la seguridad. Éramos más de 8.000 personas en el Luna. Y bueno, nos decían que nos teníamos que cuidar y todo eso entre nosotros, por ejemplo. Y después. ¿Qué más? La verdad me encantaron los temas que pasaron. Parte del mensaje ahí tiene que ver entonces con poder cuidarse el uno con el otro, y también esto de que desde el lugar de lo artístico se empieza a generar la posibilidad de una tendencia y un reconocimiento entre aquellos que siguen a la banda. Entonces les pregunto, ¿por qué elegiste esta banda vos? Yo la conocí a través de mi amiga Valentina, que también nos está acá con nosotros, que le encantaba en el celular, lo tenía todo el día, y me empezó a gustar, como que me contagió. Y bueno, después por internet nos enteramos los dos de que venía, dijimos, tenemos que ir. Ahí entramos a la página de Luna diciendo, ¿cuánto están las entradas? ¿Cuánto están? Uy, ¿quién me puede pagar? ¿Cómo consigo la plata? Todo, por suerte me lo pagaron mis viejos, la entrada. Gracias. Y bueno... Y no, me gustó, más llegué por el tema de cómo era la música. Al principio no sabía mucho lo de las letras. Y después buscando en internet, te vas fijando las letras y todo, y los van conociendo. Eso también pasó con mucha gente, a los que también le hicimos una entrevista después del recital. Y la verdad que muchos llegaron por eso. Y bueno, después me gusta que es diferente, porque tiene diferentes estilos. Tiene un poco de temas pesados, que mucha batería, mucha guitarra. Y después, por ejemplo, tenés un tema nuevo de este CD que es The Only Exception, que es un tema bien melódico, bien tranquilo, que uno también puede llegar a sentir esas cosas. Y no se trata todo el tiempo de muy pesado así, ¿no? No mucho, muy agresivo. Es muy... Nos decía que nos cuidáramos en el recital porque se armó un momento de pogo, por ejemplo, donde se cayó gente, pararon todo, preguntaron si estábamos bien y esas cosas. Y yo, por ejemplo, la verdad estaba en la platea, pero... El ambiente que se veía desde el campo arriba era... Saltaban todos cantaban con la banda y en las plateas también. O sea, era un ambiente tranquilo, pero muy enérgico. Una energía sana tenía la gente. Y los chicos también. En AM1110 estamos escuchando el testimonio de Nahuel, que nos cuenta su primer contacto, ¿no?, con esto de la música recital y de esta gente de la que empezamos a conocer. Vamos a escuchar otros testimonios que ustedes estuvieron trabajando. ¿Les parece? ¿Hace cuánto que se hizo la banda? Hace un año, más o menos. ¿Y desde el 2006? Más o menos hace como 4 años. Desde su primer video en MTV. Sigo a la banda desde el 2006, más o menos. ¿Cómo llegaste a la banda? Por medio de mi amiga, que le encantaba y me hizo escuchar un montón de cosas, de tema y de cómo surgió la banda, y me pareció re buena y de ahí la empecé a hacer. Y no, la conocí por amigos. Por una amiga que me dijo, che, mira, este grupo está copado, y no le enganché mucho a la banda, pero después cuando empezó a salir Decode y sacaron el nuevo disco me empezó a gustar más. Por la tele. Y después vi videos en internet. Bueno, un amigo vio videos en internet y me los mostró, y después yo por mi cuenta los vi. ¿Qué es lo que más te gustó del recital? La canción es Scandal, o sea que nació de un montón, por todo el CD, y que un montón de gente que yo pensé que no iba a ir, pero al final en Argentina descubrí que hay un montón que le gusta. la puesta en escena que tienen y bueno, la energía que tiene Hailey en los recitales. No sé, creo que el recital me gustó en sí general porque para mí es la re banda. Me gustó hacer el pod en el campo con mis amigos y me agarré los anteojos negros y con el barco blanco de Hailey. Me gustó el ambiente que se generó ahí con la gente, muy copada, y la banda también estuvo buenísimo, saltaban y todo. Lo que más me gustó del recital fue saltar con la banda y también que hayan subido a alguien del público. Eso estuvo buenísimo, pero me hubiera gustado más que me hayan elegido a mí. Y encima la que eligieron estaba a unos metros del lado mío, o sea, me quería matar, pero estuvo muy bueno. Bueno, es verdad, fue muy emocionante cuando subieron a alguien del público. Todos dijimos, no, yo quiero estar ahí. Y pero bueno, no se podía. Estaba muy lejos yo, por ejemplo. Y no, la chica también, cuando terminó el recital, por ejemplo, abrieron las puertas del campo y justo nos encontramos con alguien que los había conocido porque hicieron un meet and greet a través de otra radio. Y, por ejemplo, habían hecho un dibujo de Paramore que eran todos exactamente iguales, como estaba, o sea, estaba espectacular hecho. Y tenía la foto con el dibujo con ellos, todo, y fue re emocionante conocer a ese chico porque no sabes lo que eran re dados, nos decía, y era todo eso. Por ejemplo, estaba buenísimo. Y bueno, quiero agradecer a todos los que se prestaron para el audio. Y bueno, en el recital, Hailey, por ejemplo, presentó a todos los integrantes de la banda porque lamentablemente los hermanos Farro se fueron por motivos personales y ahora no están, así que tiene dos integrantes nuevos que se están adecuando a la banda, cosa que está muy bueno. Porque no es que se separaron y lo hicieron en Mars, porque quieren seguir con esto, porque es algo que los apasiona. Por ejemplo, son todos muy jóvenes, tienen entre 22 y 25 años, la verdad. Y, por ejemplo, ya tienen 3 discos editados, han ganado montones de premios Grammy, en premios en MTV. Y bueno, después está. A ver, ¿qué más que puedo contar? El nombre Paramore viene por el apellido de la madre, los hermanos Farro, que son Josh y Zach, que eran los originales de la banda, y por ejemplo está por el nombre de la madre, el apellido, que viene del francés Paramour, que significa amante secreto, y ellos decidieron adoptarlo por el tema de, al inglés lo adaptaron, ¿sí? Entonces se escribe Paramore, pero ese es el sentido. Y la verdad quiero recomendarles a todos esta banda porque es muy buena, es muy dinámica con todo lo que hace, y siempre está buscando cosas nuevas y con contacto en la gente. Tenés Facebook, lo puedes seguir por Twitter, tienen por YouTube cosas que postean todo el tiempo. Me sorprendió, por ejemplo, que la primera vez, o sea, a la hora en que llegamos del recital, ya estaba en el video de cómo entraron con el video de Ignorance. Bueno, y ahora, para que conozca un poco más la banda, los quiero dejar con un tema de ellos. Listo, y vamos a tanda después. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. AM 1110, Radio de la Ciudad. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. La Dirección General de Museos convoca al 107º concurso de croquis y bocetos escultóricos, hoy a partir de las 11 hasta las 14. Esta será la vez en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en Avenida Ángel Gallardo 490. La inscripción es libre y gratuita y deberá realizarse en el lugar y día del concurso, no se suspende por lluvia. Por otra parte, el Espacio Cultural Julián Centella, ubicado en Avenida San Juan 3255, presenta Tocada Movida, un espectáculo musical infantil, hoy a las 16, con entrada libre y gratuita. Y Mujeres Terribles, protagonizada por Marta Bianchi y Noemí Frenkel, con dirección de Lía Helling, sube a escena en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, los sábados a las 20 y los domingos a las 19. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera, estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate. Participa en tu barrio. Consultá en tu CGPC, llamando al 147 o ingresá en www.buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Aquel oyente que se está sumando, le decimos que estamos en hora libre. Nuestra vía de comunicación, Fernando. 5371-4600, allí pueden dejar los mensajes para el programa que conduce el señor Cristian Gaul. ¿Quiénes nos ayudan a hacer este programa, te acordás? Sí, como que no. Bueno, en la producción y asistencia, Mariano Molina, en también la producción aquí del personal de la radio, Paul Colledo y Carla Scali. Coordinación, Leandro Vanegas. Contenidos, Eva González García. En la coordinación también de piso, Leandro Vanegas. Y en la locución, quien les habla, Fernando del Priore. Nosotros, yo te cuento y le contamos a la gente que para los contenidos todas las semanas vamos cambiando de profesores. A veces está Alejandro Canizar, otra vez está César. Hoy estuvo también quien produce periodísticamente, que es Néstor Cortés. Y está Chicho también dándonos una mano de la otra parte en la producción general. Néstor Cortés, entonces no nos olvidemos de él y bueno, y de Chicho. Todo el equipo de Hora Libre. Somos muchos, somos muchos de veras. Ahora, a ver, acaba de hablar Nahuel. ¿Me presentan? ¿Se presentan? Sí, yo soy William. Y mi compañera. Y yo soy Vanessa. Bien, ¿de qué vamos a hablar con ustedes? Bueno, ahora vamos a presentar un audio que estuvimos haciendo en nuestro colegio sobre cómo se fomenta la lectura. Entonces... Hicimos preguntas como quién les regaló su primer libro, qué recuerdan de él, quién fue el que influyó a ellos para la lectura, si fue la familia o fue la escuela. Hicieron las preguntas, lo grabaron y lo tenemos aquí para escucharlo. Sí, podemos escuchar el audio. ¿Qué ambiente elegís para la lectura? Tendría que ser un ambiente tranquilo, en el cual no haya ningún tipo de ruidos, para que uno pueda concentrarse en la lectura. Ahora, lo que lees lo tenés que entenderlo, visualizarlo, para poder entender la historia. Empieza con una estufita, si puede ser, ahora en invierno, o si no, en el baño. ¿Quién te regaló tu primer libro? El primer libro me lo dieron en la primaria. Me lo compraron para el colegio. ¿Cuál fue el libro que más te gustó y por qué? Corazón del Ator, de Edgar Allan Poe, que me gusta de suspenso. Y fue, creo que fue el último que leí hace poquito, que fue El Guardián entre el Centeno, que es un libro muy bueno de Salinger, que habla un poco de lo que vivimos los adolescentes hoy en día, ¿no? Quizás un poco de rebeldía y uno capaz se siente un poco identificado con el personaje, ¿no? Los ojos del perro siberiano, porque es una muy linda historia y la verdad que te hace pensar. ¿Qué género preferís? Literario, inglés. Novelas. ¿Cómo crees que la escuela fomenta el hábito de la lectura? Queriéndolos obligar, ¿no?, a leer para darle más nota, y darle una posibilidad que subir la materia, pero igual hay algunos que lo hacen y otros no, quizás. Practicar más lo que es lenguaje y lectura. Cuando te hacen leer, vos tenés que recordar lo que lees. Si te regalan libros, tarde o temprano vas a leer. ¿Qué le permite a un chico disponer del hábito de la lectura? Me permite pasar el tiempo. Se pasa mucho tiempo en el internet. Es como sería hacer algo diferente. Depende qué leas. Si lees un diario, te brinda la información de afuera. Si lees novelas de autores muy chidos, por decirlo así, que el lenguaje de ellos es más complejo y eso también te ayuda. Estamos en Hora Libre ahí escuchando el testimonio de diferentes personas que hablaban de sus encuentros con los libros, ¿no? Son unos encuentros que algunos hemos tenido en la familia y que yo no tengo la memoria de cuándo fue el primer libro, qué sé yo, era muy chico seguramente. Pero hay lugares donde uno sí puede reconocer dónde fue ese encuentro. Porque quizás hay encuentros que no se dan en otro lugar que no es en la escuela muchas veces. ¿Cómo se dieron ustedes? Y mira, yo empecé primero con los profesores que me mandaban libros para comprar, ¿viste? Para hacer trabajo. Y bueno, la plata siempre yo le decía a mi familia, a papá, le decía que necesitaba la plata para comprar tal libro y me la daba. Y también, o sea, de regalar mi primer libro fue el gobierno en el colegio. Por ejemplo, en mi colegio, en el Tomás Espora, cada año se regalan 2 libros por cursos. Y bueno, esos fueron los primeros libros. A cada chico le regalan 2 libros, 3. Sí, por año. Se los regala el gobierno, el Estado. Y esos serían los primeros libros que me regalaron. Mira, por lo menos son los libros de los que tenés memoria. Sí, sí, sí. Hay libros muy buenos también. La profesora Estela de mi colegio me mandó a leer en segundo año una vez De Amor y de Sombras, la novela, que me marcó mucho, estuvo muy buena. ¿Cuál fue de esos libros, digamos, ese primer libro que ustedes lograron terminar? ¿No les pasó a ustedes que era como que fue como un logro terminar un libro? Sí, es impactante. Yo también me puse a leer un libro, El beso de la mujer araña. Uh-huh. Al principio ves el título y decís, no me va a atraer. Pero llegas y estás por la mitad y hasta que llegas al final. Y me gustó mucho y quise ver la película y al final la pude terminar de ver. Estuvo muy interesante al final. ¿Te gustó más la película o el libro? Más el libro. Lloré con el libro. Mirá. Sí, con la película también, pero me gustó más el libro. ¿Los demás? A ver. Yo creo que está muy bueno leer porque no es aburrido, porque algunos piensan que por ahí no leen porque es aburrido, pero está bueno porque vos te imaginás todo lo que pasa en el libro, te lo imaginás vos y eso me parece re divertido. O sea, no es lo mismo cuando lees que vos te imaginas tu propio personaje y cuando lo ves en la tele, una novela, el personaje ya viene hecho. Claro. Por ahí en la novela el personaje es morocho y vos lees el libro y te lo imaginas rubio, ojo verde, a tu gusto. Y eso está bueno de leer. Hay algo también de, bueno, hay que ver qué es lo que deja el autor librado a tu imaginación y qué es lo que te va contando, ¿no? Y lo que vos vas construyendo con lo que él te propone. Es bien interesante porque el mundo se construye de una forma fantástica dentro de nuestra cabeza. Nosotros pensamos lugares, atrás, adelante, aquí, ahora, ayer, y se empieza a generar una magia que es cierto, cuando aparece un actor, a vos seguramente podés encontrar que ese héroe o ese personaje o ese antihéroe a veces no se parece al actor que eligieron. Y ahí hay con donde uno tiene que empezar como a transar también con aquello que es la realización. Cuando de repente un libro pasa a ser novela, ¿no? ¿Cuáles son los libros que ustedes podrían llegar a comentar? Así que dicen, bueno, yo lo leí, ya de esto puedo hablar. Y podremos hablar sobre Laura Esquivel, Como agua para chocolate, uh-huh. Un libro que está muy bueno. Una novela que está muy, muy buena. Tiene algo como, es mexicana, no sé, a mí me dio la sensación como que estaba viendo una telenovela mexicana. Pero está bueno porque me parece, por ejemplo, original que tenga recetas de cocina y que cada capítulo es una receta de cocina y que van contando la historia a través de cuando ella cocina, no sé. Y está bueno, es original, pero el final por ahí no es lo que se esperaba, pero termina... A mí me gustó cómo termina. Bueno, no hablemos del final. No, pero sí hablemos de lo que esperabas. Claro, porque no es lo que se esperaba. ¿Qué esperabas vos en ese final? No, me gustó cómo terminó. No, no, está bien, pero vos decís, no es lo que se esperaba, es que te hubiera gustado que pase, que no pasa. ¿Sí? Por ejemplo, a mí no me gustan los finales que terminan felices para siempre. Me gustan que sean más realistas al final. Eso está bueno. Que pase. Igual tenía algo de como de así fantasía, porque por ejemplo cuando cocinaba Tita, que es la protagonista, sus recetas, las personas que las comían, como que tenía magia porque provocaba sensaciones en ellos que como de magia. Y te puedo hacer un breve... Dale, sí. Así. Bueno, esta novela fue creada por la escritora mexicana Laura Esquivel, que tiene como personaje a Tita de la Garza, una joven criada bajo normas estrictas, que tal como establecían las costumbres sociales en esa época, por ser la hija menor, debía consagrar su vida al servicio familiar y prolongar su amor, ¿no? O sea, su romance. No sé, tenía, como era la menor de las hijas, tenía que cuidar de la mamá hasta que la mamá se muera, y no se podía casar, no podía tener novio, nada. Tenía que ser la sirvienta de la madre hasta que se muera esta. Y bueno, de esto habla. Está muy interesante la novela. Se las recomiendo, está muy buena. Está bueno. Ahí les pregunto a ustedes, bueno, no es fácil el encuentro, ¿no? La primera vez que uno lee un libro, quizás se encuentra con algunos obstáculos. Sí, sí, encontrás varios. Digo, a mí lo primero que me pasó era que no podía terminar las hojas. ¿No les pasaba a ustedes al principio de...? Yo lo primero que me pasó, que me acuerdo fijo, es que de chicos, por ejemplo, en mi casa se cortaba la luz, ponele, y mi mamá nos leía un cuento de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y después me acuerdo que el primer libro que me acuerdo que terminé y que he leído millones de veces es Harry Potter 1, que me acuerdo que después de merendar mi mamá también nos lo leía a todos nuestros los cuatro hermanos que somos, por ejemplo. O sea, que fue desde mi familia más la lectura. Digo, que lo promovieron. Ahí hay algo que cada uno tiene como experiencia distinta. Digo, yo no recuerdo cuántos años tenía. Seguro menos de 5, cuando mi vieja me contaba cuentos y los asociaba a canciones, y antes de dormir había una conjunción entre la canción y algo de lo que eran los relatos, ¿no? Y los relatos que a veces a mí me molestaba, porque a veces los leía y eso estaba bueno, y otras veces ella imaginaba, y yo le pedía lo mismo que me había dicho ayer, porque los chicos tendemos a querer repetir y no le salía igual, porque como lo había inventado. En cambio, cuando ella empezó a leer, tenía algo que era, podíamos pasar muchas veces por esa misma escena, porque hay algo así de eso que uno imagina, que es fantástico, que cuando uno lo tiene escrito pueda recorrerlo varias veces y empezar a descubrirlo. Ahora, cuando me tocó leerlo a mí, a miércoles, a mí ya me costaba leer, digamos, aún de muy chico, pero también adolescente, no tenía esa ductilidad como para disfrutar de la lectura, eso me llevó tiempo. Digo, quizás voy a esto, ¿no les pasa que hay cosas que parecen que uno no las va a disfrutar hasta que aprende de ese disfrute? Digamos, ¿no les pasa con la música, no les pasa con el teatro, con los libros y las novelas o los textos muy largos que a veces parecen tan imponentes que uno dice, esto no me va a gustar, y después quizás cuando se permite el encuentro se da otra cosa ahí? Sí, siempre pasa eso. También, sí. Por ejemplo, sí. O sea, cuando las profesoras nos mandaban libros, yo para leer decía, esto va a ser un bajón, son un montón de hojas, no voy a terminar más. Y una vez que empezás, como que te atrapa y querés seguir y no vas a frenar hasta terminarlo. Pero sí, siempre pasa eso de tener como... Digo, porque hay que superar ese obstáculo, ¿no? Claramente. hay que permitirse ese encuentro. No siempre, pero digo, no es tan automático, ¿no? Es verdad. Es muy... O sea, por ejemplo, cuando uno ve los libros dice, no, esto es un montón. Yo, por ejemplo, hay un diario que sacó las obras de Shakespeare, y creo que leí uno o dos y yo lo veo, es enorme. Digo, ¿cómo te escribiste todo esto en tan poco tiempo? Le pienso. Y no, y por ejemplo, mi hermano mayor lo leyó todo, los dos títulos. Son libros así enormes. Bueno, es radio, no se ve. El libro es enorme. Enorme, señores, libros como una casa. Pero... ¿Tenemos por ahí algún testimonio de esto? ustedes estuvieron haciendo preguntas. Tenemos la comunicación telefónica, me están diciendo. Ustedes tenían ganas de hablar. Vamos a conectarnos entonces telefónicamente con quién. A ver, ¿cómo lo presentamos? ¿Quién me ayuda a presentar? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Alguien me da una mano? Sí, comunicación telefónica, estamos hablando de algunas cuestiones. A ver, tenemos el teléfono, le recordamos a la gente. 53714600, 53714600. La gente nos llamó. ¿Quién nos acaba de llamar? ¿Me ayudás, Nahuel? Bueno, Eva nos manda saludos y dice que está saliendo todo genial. Y la comunicación telefónica es con Ana Durán, del programa de formación de espectadores. A ver, Ana, ¿estás en el aire? Sí, sí, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, te habla Cristian Gaún aquí, en Vera Libre. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, primero muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por poder salir al aire en día domingo. Sabemos que es un horario complicado para mucha gente, que es un día más de familia y de descanso. Así que darte las gracias es lo primero. No, no, está todo bien. Aparte, bueno, es un día de frío, que hay que ser guapo para salir, así que... está muy bien quedarse en casa y escuchar la radio un poco. Sí, la verdad es que sí. Estábamos empezando a hablar con los chicos acerca de esos primeros encuentros, ¿no? Antes fue el encuentro con la música y ahí Nahuel nos hablaba acerca de uno de sus grupos favoritos de música, de Paramore. Los chicos empezaron a hablar de Como agua para chocolate, la novela, el encuentro con los libros. Todavía nos queda pendiente por ahí hablar de La naranja mecánica y el encuentro con otra novela que después se hizo película. Pero la verdad es que uno tiene que aprender, ¿no? A veces a ver parte de cómo uno puede meterse en el mundo de los libros, del teatro, del arte, ¿no? ¿Cómo se da ese encuentro desde tu proyecto y desde tu lugar? ¿Querés contarnos? Sí, mira, yo creo que hay muchísimas formas de llegar a las cosas artísticas. Algunas son muy casuales, ¿no? Digo, por ahí, no sé, uno... te acercan un disco o, bueno, o te regalan una entrada o hay muchas formas eventuales en las que uno se choca con algo que te fascina y a partir de ese momento encontrás el hilo. Lo que pasa que eso, que es muy bueno y que es muy afortunado, no les pasa a todos. Entonces para eso está la escuela o el Estado, ¿no? O esas profes que comentaban ustedes, bueno, en segundo año tal profe me dio un libro, eso ya no es tan eventual, eso ya es como parte de la obligación, digamos, o de los mediadores o de los mismos artistas, ¿no? Digo, que uno vaya por ahí por el barrio y aparezca un músico, que aparezca una película o algo, también es tarea del Estado y de los educadores, ¿no? Por más que, digamos, que uno se conecte directamente con lo artístico y no vea que hubo entremedio. Digo, por ahí tu programa de radio es también un entremedio para que alguien... se conecte o con lo radial o con las películas o con las cosas que ustedes están recomendando, ¿no? Hay algo que no podemos renunciar, que es a propiciar esos encuentros, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay una base que uno con los años se va perdiendo el foco, ¿no? Y es que el arte es para todos, es de todos, porque todos somos parte de eso. Alguien que escribió agua como agua para el chocolate, alguien que hizo determinada música que por ahí a un chico le gusta ahora, es alguien que forma parte de una comunidad y que sin esa comunidad no hubiera existido. Entonces, todos somos parte del arte aunque no sepamos que lo somos, ¿se entiende? Todos somos parte de un momento histórico que genera una determinada arte. Ahora, que todos no consumamos o todos no estemos cercanos a eso es realmente un principio muy injusto, ¿no? Sí. Digo, el teatro y la danza está hecho por gente común, como todos los que están sentados en esa mesa ahora, ¿no? Que en algún momento eligieron ese camino, pero podrían haber sido carpinteros, digamos. Una cosa no es ni mejor ni peor que otra, digamos. Simplemente eligieron para ese lado. Entonces, que eso que se produce en salas pequeñas de teatro o de danza tenga acceso a poca gente, es un principio muy injusto. No, claro. Todos deberíamos tener acceso a eso. Entonces hay que propiciarlo, ¿no? Simplemente el programa lo que hace es elegir, digamos, no obras hechas para escuela, sino lo que para nosotros es lo más interesante, lo más atractivo del teatro y de la danza que está en la cartelera porteña y que muchos de esos inclusive van a festivales internacionales y son reconocidos afuera, y acá por ahí están como si fuera con el mundo del jazz, ¿no? Claro. Que está Thelonious o que está, bueno, dos o tres lugares y van por ahí 50 a verlo. ¿Por qué? Te propongo, los chicos tienen algunas preguntas para hacerte y algunas cuestiones que me parece que está piola poder ahí sacar al aire, contigo al aire. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Sí, sí. Hola Ana, soy Génesis. Sí. Y te quería hacer la pregunta de cómo se les ocurrió la idea de iniciar con este proyecto de programa Formación de Espectadores para los chicos de nuestra edad, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue empezando esta idea? Mira, la idea empezó porque cuando tenía 16 años estaba en el comercial 19 de Caballito. Y llegó en ese momento del área de acción externa del San Martín unas entradas que te daban, por ejemplo, 4 entradas en horario de los viernes, sábado y domingo, como si te dijera ahora 10 pesos, que era un regalo. Y más o menos de los 30 que éramos en el aula, 10 compramos la entrada. Yo no tenía idea del teatro, o sea, había visto una vez a Mirtha Legrand haciendo Rosas Amarillas, Rosas Rojas, que era un bochorno. Y bueno, fui y vi cosas que en ese momento a mí me rompieron la cabeza. Mi familia no era de teatro, no era de danza, de los 4 espectáculos, vi 3 de teatro y 1 de danza. Y ahí me di cuenta que había algo que me cambió la vida, que había un antes y un después y no paré de ver teatro y danza desde entonces. Y me imaginé que eso que pasó conmigo, yo lo podía hacer con los pibes también, porque el teatro siempre es contemporáneo a la edad de los adolescentes, ¿entiende? Digo, ustedes ven un tipo de danza que es contemporáneo a ustedes, y yo a los 16 veía algo que era contemporáneo para mí, claro, ¿no? Porque todo se va actualizando. Y ese hilo no se pierde nunca, lo que hay que hacer es, como decíamos antes, acercarlo. Así que en algún momento, bueno, con los años estudié como profesora de literatura, estudié muchos años de teatro, después me hice periodista, crítica de teatro, y en algún momento volví a la docencia pensando en armar un programa que ahora es de teatro, de danza y de cine independiente, y que la idea es acercar a los pibes a que vean lo más interesante, lo más atractivo, lo más convencional. Ahí lo más fuerte es, ¿no?, esto de poder adiestrar la mirada como para que pueda descubrir aquello que no es evidente, ¿no? Claro, justamente es eso, ese es el camino. Es como ver una mesa que uno está acostumbrado a ver siempre en la casa, pero que en el teatro, en la escena, digamos, tiene otros significados. Hay que desacostumbrar la mirada a que la mesa sea solo mesa para que tenga otro montón de significados, ¿no? Como las palabras en las novelas, ¿no? Hay que desadiestrar la mirada para lo común y adiestrarla para que tenga un montón de significados más, ¿no? Una presencia, un beso, un movimiento, una luz, en fin, eso. Ese es el trabajo, la verdad. Y es muy atractivo hacerlo, la verdad. Bueno, Ana, buenos días. Soy Nahuel. Y sí, Nahuel. Yo quería preguntarte más para nuestros oyentes si hay alguna manera de que la gente más grande, la gente que no está en la secundaria, pueda acceder a estas obras, estas obras de baile y este cine independiente que mencionaste, porque la verdad nosotros hemos visto cosas muy buenas que sería interesante que la viera todo tipo de diferente gente de edad. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro con alguien y dijo que su obra de teatro iba viajando por el mundo y que lo veía gente de diferentes edades y que, por ejemplo, nosotros al ser adolescentes respondíamos mejor, pero si hay alguna forma de que el resto acceda a gente más grande o gente más chica, por ejemplo. Yo creo que es un tema de políticas culturales en realidad, porque esas obras se dan en salas que ustedes habrán visto, que son salas por ahí para 40, 50, como mucho, 100 personas. Y el problema es un poco como lo que decíamos antes, el problema del jazz o del blues o inclusive de las artes visuales, ¿no? Que hay como un principio tácito de que es algo para entendidos y para pocos. Y todas las partes están cómodas en eso, digamos. Los artistas están cómodos en eso de que, bueno, uy, me vinieron a ver 40, ¿no? Cuando es algo que en realidad lo podría ver muchísima más gente. Yo ayer fui a ver, antes de ayer, un espectáculo de Philippe Gentil, que es un titiritero francés extraordinario. Había 1.200 personas de pie aplaudiendo. y se supone para los intelectuales del teatro que Philippe Gentil es para pocos. Philippe Gentil no es para pocos. Alguien dijo que es para pocos. Ayer había 1.200 personas aplaudiendo. Claro, quiere decir que no es para pocos. Son cambios que se tienen que dar paulatinamente y vuelvo a decir, a través de políticas culturales. Ustedes vieron que en Puerto Madero hay una parte donde va todo el mundo, hay una parte que hay poca gente que cruza. Sí. Es como si ese espacio no fuera para nosotros, fuera para una clase social, pero que no somos nosotros. Dar ese paso, cruzar el puente y pasar al otro lado es una decisión nuestra, como entrar al Colón, ¿viste? También es como esto, ¿no? De saber que uno está invitado. Exactamente. Que uno pueda acceder. Digamos, yo recuerdo muchas veces esta discusión con mis alumnos cuando hablábamos del Teatro Colón. Los chicos te dicen, no, es muy caro. ¿Cuándo averiguaste el precio de lo que sale ir a Cazuela? A Cazuela. Digo, esta historia de cuando los chicos averiguan, decían, che, es más barato que ir a un recital. Sí, yo también recuerdo a la edad de los chicos, fui a ver danza clásica, pero también con todo el miedo, sintiendo que me iban a mirar como diciendo, y esta que le chorrea mozzarella, ¿qué hace acá, no? Claro. Una concentración muy fea. Fui arriba de todo, vi el Lago de los Cisnes. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era una belleza, era una pura poesía. Por supuesto, después con los años necesité ver otras cosas más, aparte de danza clásica, pero es eso, es tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué me importa que me miren? No importa, yo agarro, saco mi entrada, vale lo mismo, sí, que una entrada al cine, me voy arriba de todo y me voy a disfrutar, a empezar a sentir que eso es mío también. Y cierto que es mío también. Depende de una decisión personal, y vuelvo a decir, de políticas culturales que saquen eso de esos espacios y lo lleven a otros que sean más accesibles, que sean más populares, que la gente no le tenga miedo, que no tenga vergüenza. Digo, lo que pasa claramente en la zona sur, ¿no? Por ahí los pibes que vienen de las colectividades, de los nuevos inmigrantes, no conocen la ciudad, no saben cómo atravesarla, no saben cómo llegar, y bueno, eso es complicado, digamos. Y ahí también está la escuela, ¿no? Ana, te tengo que dejar. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y todos estos datos. Bueno, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y, bueno, ojalá que sigan viendo mucho teatro. Vale. Y ya nos vamos a seguir conectando, en serio. Ana Durán, para los oyentes, ¿eh? Gracias. Nosotros tenemos que separarnos, hacemos una pequeña tanda y continuamos con un poquito más de Hora Libre. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre en AM 1110. Bien de todos. Recorremos rincones porteños. Radio de la ciudad. AM 1110. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Valentín, estamos ahí como cambiando de ritmo, de clima, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto es No Te Va a Gustar y es una banda que últimamente está cosechando muchos fans y ayer estuvieron de cumpleaños porque cumplieron 17 años de banda. Mirá, mucho tiempo. Sí. Para estar juntos, digo, como banda, construirse como un músico con el otro durante 17 años es todo un tiempo. Bueno, cuento más o menos la historia. Dale. Es una banda de rock uruguayo integrado por Emiliano Branciari, Guzmán Silveira, Diego Bartaburu, Gonzalo Castec, Martín Gil, Denis Ramos, Mauricio Ortiz, Pablo Coniberti, Marcelo Curuchet. Bien, ahí estamos escuchando una música. ¿Cómo llega a vos? ¿Cómo llega a vos esta música? ¿Cómo es que vos te empezás a...? Ah, bueno, la banda los escucho de los 9 años. y me lo pegó mi primo. Así, tengo 18 y hace 9 años que la sigo. Pregunto porque, como estábamos hablando recién, ¿no? Uno no se encuentra de cualquier modo con la obra de arte. A veces es la escuela, a veces sí. Es un amigo, a veces un familiar, alguien que te lo muestra, alguien que te ayuda a que aparezca el gusto por esa obra artística. Esto es distinto a lo que estábamos escuchando al principio. Digamos, empezamos con Paramore, ahora hablamos de alguna de las novelas, estuvimos pensando un poco en la ficción. Ahora, pensar también en esto tiene que ver con aprender a degustar de la creación artística del otro. Y no es sencillo. No, o sea, esta banda es muy diferente a la de Paramore. Esta banda es más reggae, es más candombe, más murga y rock, nada más. Digo, hay influencia de otros ritmos musicales y, bueno, es latinoamericana. ¿De dónde son, me dijiste? Uruguayos. Uruguayos. Bien, a ver, ¿podemos subir un cuatitito así escuchamos? Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Bueno, sacaron 6 CDs y primero fue Solo de Noche en 1999, Este Fuerte Viento que Sopla en el 2002, Aunque Cueste Ver el Sol en el 2004, Todo Está Inflamable en 2006, El Camino Más Largo 2008, Solo de Noche, que ahí festejaron sus 10 años de banda, que sacaron su primer CD en 2009 y Por Lo Menos Hoy, que es el último CD de 2010. Bien, está bueno, ¿no? Si vos tuvieras que recomendar, bueno, este es el primero que tenés que escuchar, la verdad, para que te guste. El para mejor que... CD sí. Es Aunque Cueste Ver el Sol, okay. Es el mejor CD. Bien. ¿Por qué? Porque tiene mi tema favorito, que es Clara. Clara. Bueno, vamos a escuchar ese tema, ¿les parece? Lo tenemos ahí en punta, sí. ¿No? Bueno, Clara entonces, no te va a gustar. Caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. Por ahí a los oyentes los invito a que gusten de esta música, por la claridad vocal, por el ritmo y por algunos instrumentos que está bueno descubrirlos, ¿no? Está bueno descubrirlo, digo, como está bueno descubrir todo. Ustedes fueron a ver obras de teatro, querían contarme acerca de una de las obras en algún momento, no sé si vamos a llegar, pero también pudieron encontrarse con algunos relatos que son muy distintos el uno del otro. Por ahí ustedes hablaban antes de ¿Cómo Agua para Chocolate era? Sí, sí. Y ahora que me querían contar acerca de El Encuentro con la Naranja Mecánica, que es otra cosa. Totalmente diferente. ¿Cómo es? A ver, ¿quién me cuenta? Bueno, te contamos algo sobre el libro que empieza ambientado en una Inglaterra del futuro. Cuenta la vida de un hombre, de un muchacho mejor dicho, llamado Alex Delarge, que está en la película, está interpretado por MacDougall, cuyos placeres son la música de Beethoven, la ultraviolencia y la violación hacia mujeres, ¿no? Bueno, es totalmente fuerte y nada que ver a Agua para Chocolate, que tiene que ver más con el amor, ¿no? Bueno, resulta que después de varios crímenes, este chico cae preso durante 14 años. Pero por tener una buena conducta, lo sacan a los dos si cumple... Cumple un tratamiento que se llama Ludovico, que está hecho por el gobierno. Es para que los criminales sean menos violentos y quiten toda esa moral negativa de sus vidas, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay algo muy interesante, yo se los voy a contar así muy cortito, que es cuando uno trabaja esta novela puede dar cuenta de lo que fueron los experimentos de Pavlov y lo que es esa psicología conductista donde uno intenta trabajar directamente sobre la voluntad del otro. Es un claro ejemplo, es una crítica acerca de este proceso que hoy sabemos que no sirve para nada, pero que sí, sí era un elemento de tortura. Claro, exacto. ¿Y qué pasa ahí en esa novela? Bueno, al final de hacerle todo este tratamiento a Ludovico, él sale de prisión. Sale y al parecer no funcionó este tratamiento y se ve que se encuentra con una banda que se llamaba Los Drugos, al que él pertenecía y era el jefe. Y bueno, parece que se convirtieron en policías después de hacer todos estos actos violentos. Y él llega a vagar por un bosque donde se encuentra en una posada de un escritor a cual él había violado a su esposa. Sí. Bueno, en fin, él no se encuentra la versión electrónica de la novena sinfonía de Beethoven. Siempre algo de Beethoven se encuentra porque él es muy como adicto a esa música. Y bueno, en realidad es fuertemente contradictorio, ¿no? Porque es un personaje capaz de muchísima violencia y es muy joven a pesar de todo esto. Y aparte tiene también algo así como una especie de bronca desgarradora con el otro, pero por otra parte es un tipo que puede gustar de la buena música como la de Beethoven, ¿sí? Y también tiene características de líder. Cuando sale se encuentra con que esa gente a la que él lideraba es otra cosa también. Claro. Bueno, al final de esto, ¿cuento al final? No sé, mejor no. Está muy interesante, vamos a dejar que lo vean. Bueno, espero que tanto el libro como la película son muy buenas, el maquillaje es excelente, me encantan las canciones y cualquiera que no haya visto o leído el libro se los recomiendo. Y si no pueden leer el libro, empiecen por la película, a veces es más fácil, presenta menos obstáculos para nosotros, ¿no? Sirve también como punto de entrada. Chicos, la gente se comunica con nosotros, el 5371-4600 es el teléfono. ¿Y qué pasó, Fernando? Alicia de Liniers felicita a los chicos y al colegio por la puerta que le están abriendo. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, nada, un minuto nos queda de tiempo. Lo que quieren dejar en la cabeza de la gente, lo que quieren recordar, decir o focalizar, este es el momento. ¿Qué me dicen? Bueno, yo diría que no le tengan miedo a los libros, que los agarren y los lean, que está muy bueno eso, que prueben por lo menos, que lo intenten, que está muy bueno. Bien ahí. Sí, en algún tiempo libre agarren un libro y jueguen con la imaginación, que no está de más, es buenísimo. Bueno, yo también pienso eso, que empiecen a leer, que no pasa nada, los libros no muerden, y que empiecen a escuchar buena música. Totalmente. Bueno, no, sí, que la música, creo que un perfecto ambiente para la lectura sería un buen libro, música y una luz tranquila centralizada en el libro que te relaja, te tranquila y te deja tranquilo y es una buena forma de escape para diferentes cosas que uno puede llegar a tener problemas y es recomendado para la salud directamente, o sea, lee y escucha música que endorfinamente, creo que se dice mal, ¿sí? Muy mal se dice, te hace bien. Está comprobado. Es como el chocolate, te hace feliz. Sí, bueno, yo que lean, que está re bueno leer porque te imaginar y eso y... No, que lean el libro. Estela, para separarse, venga un cachito para acá. Está la profe. Hola. Tenemos 30 segundos. Hola y chau, pero ¿por qué vale la pena leer, ir al teatro, mirar libros? Vale la pena, yo creo que porque fundamentalmente porque es el momento en que nosotros dejamos jugar a la imaginación, que damos libertad a nuestra imaginación, a nuestro mundo interior. Por eso vale la pena. Leandro. Lo último, le quiero agradecer al padre William, que estuvo acá presente, y a Alicia, a Eva, que estuvo escuchando el programa, y a toda la gente que está escuchando siempre este programa. Bien, nosotros con el top nos vamos, decimos hasta la semana que viene cuando seguramente le podamos decir a cada uno de ustedes muy pero muy buenos mediodías. Hasta la semana que viene con más Hora Libre. ¡Chao! Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre es un programa realizado por el Proyecto REC. Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.